Hola Alexia, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Alexia La Chica, mi número de candidato es 000712061 y certifico carpeta. Bueno, primero que nada, escogí un tema con el cual me basé para hacer todas mis obras. Este tema es publicidad. Tengo una fijación muy grande por todos los anuncios publicitarios y todos los medios de publicidad, porque creo que es muy interesante ver cómo estos de cierta forma nos quieren transmitir algo, y sobre todo al espectador, y tienen un mensaje y una creación muy profunda atrás de cada anuncio publicitario. Entonces decidí utilizar el tema de publicidad y en algunas obras me enfoqué más al tema de la moda. Para mi primera obra, que se titula Pop Foam, investigué primero del artista Peter Max. Este artista pertenece a la corriente del pop art y me encanta esta corriente, es mi corriente favorita. Utilizó él para sus obras acrílicos y en algunos casos pintura de óleo. Y yo decidí hacerlo con pintura acrílica porque creo que para el comienzo de todas las obras tenía que escoger algo que fuera un poco más sencillo y no tan elevado. Y la pintura acrílica se me hizo una técnica muy buena. Los colores y las mezclas y todo lo que pude lograr con esta técnica. Primero analicé dos obras de este artista, Peter Max, y con estas obras pude darme cuenta cómo era lo que él utilizó, bueno, su técnica. Y basándome en esta obra principalmente, que es la de Liberty Hell, que hizo en el 2000, me inspiré para crear yo algo que tuviera que ver con Nueva York y con el consumismo, porque en el pop art hay mucho, bueno, lo que quieren representar es el consumismo y todo lo que tiene que ver con los productos de la vida diaria de las personas. Me metí a investigar a algunas páginas de internet y saqué esta imagen, que es de un perfume, del perfume de Chanel, y lo que quise demostrar con esto crear fue un anuncio publicitario que lo que representara era al perfume, y lo que estuviera vendiendo mi obra de arte era al perfume para que las mujeres lo consumieran. Aquí se puede ver cómo hice algunos bocetos, y en este boceto, que fue el boceto final, hice una paleta de colores para ver qué colores eran los que iba a utilizar en cada parte de mi obra. Y al final hice una reflexión para darme cuenta en qué partes había fallado de esta obra y en qué partes había logrado lo que quería. Logré que fuera, bueno, la técnica creo que resultó muy bien al final de todo. Tal vez me hubiera gustado experimentar en algún otro tipo de papel. Utilicé papel fabriano para esta técnica, pero tal vez me hubiera gustado que fuera en lienzo o algo más grande para exponerlo, porque creo que quedó muy bien, pero tal vez no luce tanto por el tamaño. Otra de mis obras se titula Ray Art. Para esta obra lo que hice primero fue investigar acerca del optical art. Esta corriente artística lo que quiere es que con diferentes líneas y diferentes figuras crea una ilusión óptica al ojo, y se pueden utilizar diferentes colores y todo para darle movimiento a la pintura. Y yo, basándome en las obras de Víctor Vasarely, que es un este artista que utilizó esta corriente artística, me inspiré principalmente en estas líneas. Para el primer boceto me inspiré en el de Vegan Moore, que utiliza pura cuadrícula, pero después decidí mejor hacerlo con líneas. En esta obra, que se llama Cebras de Víctor Vasarely, se puede ver cómo él utilizó muchas líneas para darle un efecto de tercera dimensión a su obra, y fue lo mismo que yo traté de hacer. Y creé, bueno, con las líneas que utilicé, lo que logré fue que la cara resaltara de la pintura, que se viera como en tercera dimensión. Y lo principal de esta obra es que promociona los lentes, que son también parte del consumismo y de la publicidad que quiero hacer en esta obra. Al final de esta obra también hice una reflexión para darme cuenta en qué podía mejorar, pero creo que al final el resultado de la obra se puede ver, y fue lo que quise lograr, y creo que tuvo un buen resultado. Otra de mis obras se titula La Vie. Esta, en lo personal, es una de mis obras favoritas porque hace una representación a mí. Tuve que hacer un autorretrato mío en la obra, y con esta obra puedo mostrar quién soy yo, qué es lo que me gusta, y lo que quiero transmitir al espectador es que me conozcan, y de cierta forma tienen que analizar muy bien esta obra para saber lo que significa. La vie es la vida en francés, y aquí traté de hacer como si fuera una portada de una revista con los títulos, que son las cosas que a mí me gustan. Soy fanática de la moda, es muy importante para mí en mi vida, mi familia y mis amigos, y todo esto en conjunto me lleva a ser muy feliz. Para esta obra experimenté con diferentes técnicas. Lo hice primero, bueno, para los bocetos quise hacerlo en crayola para que fuera más sencillo y rápido y me diera cuenta de si estos colores eran los indicados, pero para la obra final también utilicé acrílico y logré conseguir una pintura acrílica color dorado que le dio un toque muy reluciente al título y a la obra. Y al final creo que si el espectador ve mi obra y la analiza, puede conocer más a fondo quién soy yo y qué es lo que me gusta. ¿Esto qué es, Alex? Esto es, bueno, esto representa, aquí abajo de mi obra se puede mostrar como si fuera un código de barras, pero en realidad es la fecha de nacimiento en la que yo nací. Y por eso es tan especial esta obra, porque lo que demuestra es que todo esto es algo que se relaciona a mí y que va directamente relacionado a lo que a mí me gusta. Bueno, otra de mis obras se llama Converse in the Street. Para esta obra, lo que quise crear, a partir de la investigación que hice, que fue la investigación de perspectiva y punto de fuga, quise crear algo que tuviera que ver con un cómic. Me inspiré porque justamente estaba viendo una revista de un cómic, y gracias a eso me inspiré y me dio la idea de crear algo similar utilizando punto de fuga. Puse como objeto central en mi obra un tenis, y a partir de ahí hice una calle, y pareciera que el tenis, gracias a la perspectiva, es más grande que que el resto de la obra que está aquí atrás. Y en estos bocetos primero lo hice a blanco y negro y luego lo hice a color para ver si me gustaba más el segundo boceto, que era color. Pero al final, para mi obra final, decidí hacerlo a blanco y negro. Creo que le da un toque más de cómic, un toque más como de caricatura, y por eso me gustó. Y para esta obra me arriesgué mucho porque utilicé plumón permanente. Creo que si lo utilizas de una manera no tan buena, puede ser no muy profesional, pero traté de hacerlo lo más profesional posible que fuera, y creo que obtuve un buen resultado. Ahí está mi obra, se llama Commerce in the Street, y valió la pena arriesgarme para salirme un poco del contexto de lo que hago siempre, que es pintura acrílica, porque pues sí es mi favorita, pero también fue bueno experimentar con otro tipo de técnicas. Otra de mis obras, y es muy interesante esta, se llama Coca-Cola Asesina. Esta obra es la representación del tenebrismo. Tuve que investigar primero de lo que era el tenebrismo, luego de este famoso artista Caravaggio, y luego de lo que es la técnica del pastel. Y al final pude inspirarme para crear esta obra. En el tenebrismo, sobre todo, se utilizaba mucho el contraste entre las sombras. Se utilizaban fondos muy oscuros y la parte central de las obras ya tenía más luz. Como por ejemplo, pude criticar estas dos obras, esta de Rivero y esta de Caravaggio. Y en esta obra pude darme cuenta como en el fondo había, bueno, es todo oscuro, y lo que quiere resaltar de la obra le pone más luz. Y lo que yo hice fue, con colores pasteles, crear una cara que tuviera un fondo muy oscuro y en el centro un poco más de luz para reflejar esto. Y también, bueno, aquí podemos ver que es lo que quiero representar, es una escena de un asesinato. La niña que se ve en la obra está llorando, y de cierta forma le involucré la publicidad porque tiene la mitad de una lata de Coca-Cola en la boca, y se me hizo como muy original y loca esta idea, y por eso la quise meter. Al final hice también una reflexión de lo que fue esta obra, y pude darme cuenta que los pasteles son una técnica muy buena, sin embargo es una técnica un poco difícil de utilizar, bueno, a mí me pareció desde mi punto de vista, porque se pueden correr muy fácilmente, y tuve de hecho problemas al crear mi obra, pero al final creo que logré un buen resultado, y se puede ver aquí en mi obra final. Otra de mis obras en la cual me salí totalmente de lo que llevaba haciendo durante todas las obras y quise crear un objeto más que algo quise crear algo en tercera dimensión, algo más real y no nada más una obra en un papel o en un lienzo. Para esta obra tuve que investigar lo que era el palíndrome. El palíndrome son palabras o frases que se leen igual de atrás para adelante, o sea, tienen las letras están igual acomodadas de atrás para adelante, y me metí a investigar a internet. De hecho, tengo un libro también que tiene muchos palíndromes, y ese me ayudó para ver cuál era el que quería yo escoger, y al final di con la idea de la frase luz azul, que se lee igual de atrás para adelante. Decidí utilizar un tacón porque me encantan los zapatos y quise hacer algo diferente y salirme del contexto. Aquí en mi tacón podemos ver cómo aquí puse textura en el tacón. Aquí lo que hice fue meterle diferentes tipos de lentejuelas en todo el tacón, y creo sobre todo esta parte y esta son como la parte llamativa del tacón, porque tienen picos y es de color plateado, Y a la hora de que refleja la luz, lo que quería hacer, incluyendo pintura azul, era que reflejara luz azul, tal como lo dice el título. De hecho, aquí en la suela, como podemos ver, puse el nombre que, bueno, de mi obra y de la frase que escogí. Y experimenté en el tacón, bueno, primero no en el tacón, experimenté en tela de gamuza, porque es una tela muy delicada, y decidí pintarla con colores acrílicos, sobre todo en estas partes. El resultado que obtuve fue bueno, al final de todo. El acrílico sí se pudo adherir a la tela. Y otra parte que incluí adentro, bueno, dentro de mi obra, fue un collage de fotos que le hice a mi tacón, para que no solo fuera la obra y el tacón, sino que también un álbum como de fotos que hice aquí. Aquí se puede ver, también incluí fotos del proceso que llevé y de cómo fui experimentando durante la creación de este tacón. Otra de mis obras, que se titula Tropicana, que es la que podemos ver ahí, es, bueno, para esta obra la creé con filtros de café. Fue también una obra diferente. Decidí experimentar aquí con todos los filtros de café y con diferentes pinturas, con plumón, con acrílicos, y al final logré tener unos buenos resultados. Y la obra final la utilicé con, para el fondo, puros filtros de café, y para el resto de los detalles con acuarelas. Y bueno, mi obra favorita de todas se llama Cheryl's Portrait. En esta obra llevé más investigación. Me basé en una bloguera muy famosa que se llama Cheryl Ferrandi, y lo que hice fue, en la computadora, me metí a investigar imágenes de ella y las edité en la computadora hasta crear un efecto diferente, y logré, bueno, tener la imagen final en la cual me basé en mi obra. Y creo que con esta obra puedo decir que concluí todo el trabajo que aprendí durante los años. Me salí de todo. Es mi obra maestra, la considero la mejor que hice. Utilicé mi técnica favorita, que son los acrílicos, y quedé muy satisfecha al final de todo. Pude ver cómo mejoré del principio del principio de mi sketch al final, cómo las obras van llevando más investigación, y me fui metiendo más a fondo en hacer diferentes tipos de experimentación en cada obra y salirme de lo común. Y es por eso que al final creo que logré unos buenos resultados con mis obras y con mi sketch. Gracias.